Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están hermanos de las distintas comunidades originarias de la provincia de Salta y de Jujuy? Y también saludando a nuestros amigos, a nuestros oyentes y hermanos de todo el país. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, nuevamente el reencuentro de cada fin de semana junto al Raúl Calizaya y la presencia de todos nuestros amigos que se encuentran a distancia con este programa de Voces Originarias. Muchas novedades para poder comentar de los trabajos que hacen algunos de nuestros corresponsales que trabajan para este medio y también a las radios que emiten los programas cada fin de semana. Sea un cordial saludo, bienvenido sea a este programa. Estamos en el programa de Voces Originarias, como bien lo mencionábamos, en la edición número 150. La bienvenida para todos ustedes y, bueno, como ya es costumbre, tenemos el testimonio de nuestros hermanos y hermanas de los distintos pueblos originarios para compartir con nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de la fiesta milenaria, la fiesta del sol, una fiesta que se realiza en Huacalera, aquí en la provincia de Jujuy, y que vamos a poder compartir con todos nuestros oyentes cómo es este compartir y estas ceremonias tan sagradas para los pueblos indígenas. Casi al final de este mes de junio, novedad importante para aquellas personas que no conocen la realidad de nuestra gente, digo nuestra gente porque somos parte de las raíces milenarias, y eso es la que nos enseña a través de la experiencia, del compartir, del vivir en la historia de cada pueblo. Uh-huh. Y es por esas razones que hoy vamos a tener voces diferentes a través de nuestro corresponsal que nos hace llegar estos materiales para poder difundir. Así es, y como lo anticipaba, en la comunidad de Huacalera del departamento de Tilcara, en la provincia de aquí, de Jujuy, se ha conmemorado el Inti Raymi, la fiesta milenaria, la fiesta del sol, que es la fiesta de la abundancia o el año nuevo indígena, que se desarrolla en el mes de junio de cada año, desde la tarde del día 20 hasta el mediodía del día 21. Y que esta fiesta coincide con el solsticio, que inicia el invierno, que es cuando el sol se encuentra en su punto más alejado de la tierra. Bueno, nuestro corresponsal Jaguar Malku estuvo allí en el lugar y estuvo dialogando con hermanos y hermanas de las comunidades originarias, donde ha podido establecer este diálogo, este testimonio, para que ustedes, nuestros oyentes, puedan conocer a través de las palabras de estos mismos hermanos. Bien, vamos a escuchar lo que nos decía José Jaramillo Huicanina. Él es amauta de la región andina. Nos encontramos en el trópico Capricornio, un lugar sagrado para los pueblos indígenas de la región andina que desde hace muchos años realizan la ceremonia del Inti Raymi, la ceremonia del sol. El hermano José, el hermano Amauta que nos viene acompañando y dirigiendo esta ceremonia. Tu saludo, José, para la red de comunicación indígena. Imanaya Kazanki, a los de la red indígena, Kalyaya. Acá estamos en este 21 compartiendo con todos los hermanos este grito central al Tata Inti. Más allá que a veces hay problemas, pero lo importante es buscar la unidad, estar unidos en las buenas y en las malas. Sé que a veces es difícil, es muy difícil, pero nada es imposible cuando nos unimos y peleamos todos juntos por un solo objetivo: defender nuestras tierras, defender nuestros lugares que son algo sagrado. Bienvenido a los que vienen de tan lejos, bienvenido a helarse un poco, más allá de ustedes, de esta red que trabajan a lo largo y el ancho de este gran Collansuyo, simplemente decirles fuerza y sigan buscando su identidad, de dónde vienen, cuál es su origen, cuál es su cultura, cuál es su lengua, su vestimenta, su forma de ver. Sé que es difícil, jalala. José, son muchos años ya de esta ceremonia. ¿Cómo has vivido esta ceremonia? ¿Qué ha sido lo más importante de nuevamente estar compartiendo nuestra relación, vinculación con la Madre Tierra y el Padre Sol? Mira, este año ha sido distinto de los otros años. Distinto. Ya no estoy solo. Contarle una cosa, ver es otra. Trabajar con estas cuatro instituciones unidas, con fuerza, con valor. Y en este casamiento andino, que estos hermanos vengan y digan queremos casamiento, pero aquí he estado, gracias por la crítica, porque si no hubiese crítica yo creo que no habría esta unidad, esta unión. Esto es importante para mí, muy importante. Sé que voy sembrando y sé que algún día me voy a ir, pero va a quedar esta semilla para el futuro, para las otras generaciones que vienen, para los jóvenes, va a quedar este lugar. Precisamente para los jóvenes te quería pedir un mensaje porque he visto varios jóvenes que están presentes para instarles a que recuperen su espiritualidad profunda como pueblos indígenas. Sí, yo también le digo a esta juventud que sigan buscando su identidad, que sigan peleando en esta tierra y que no aflojen. Sé que es duro, es difícil para ellos, pero nada es imposible para esta juventud, tanto para la mujer como para el hombre, para la niña, para el runa. Para estos hermanos que están en la quebrada, en la puna, en la yunga, trabajando esta tierra, creo que esta naturaleza, este tata, nos da de todo. Venimos de un polvo y polvo somos. Comamos esto que tenemos en nuestro lugar, esta papa, esta verdura, estas gallinas que criamos. Esto nos da fuerza y valor para el futuro, para nuestros hijos. Gracias. Escuchábamos a nuestro hermano José Jaramillo Huicanina, amauta de la región andina, y estas palabras emotivas, palabras de bienvenida a los presentes, a los jóvenes, el de recuperar su identidad y el de defender su territorio allí y de participar con gran respeto en estas grandes ceremonias. Y realmente lo que acabamos de escuchar es también necesario, ¿no? La participación del derecho a los pueblos indígenas, pero ya que se hablan de que somos pluriétnico y pluricultural, yo creo, siempre digo, Carmen, que tiene que haber mucha libertad para esto, ¿no? No para la venta, sino que para recuperar de lo que somos como pueblos originarios. Es cierto, también en este momento, en estas ceremonias, hay plegarias y ruegos de gratitud, también se ven quizás lágrimas ofrendados al Tata Inti, que conmueven a los presentes, a la multitud que se autoconvoca, y que bueno, que no se puede evitar las lágrimas y la profunda emoción que se vive, donde también el Amauta realiza las ofrendas a la Pachamama y al Inti, consistentes, como nos contaban en algunas ocasiones, en un corazón de llama, como gratitud por los dones de la fauna, de la flora y del territorio andino. Tenemos más testimonios para compartir con nuestra audiencia. Escuchamos ahora a nuestra hermana Delia Sánchez. Ella es de la comunidad Aba Guaraní. Bueno, mi nombre es Delia Chávez. soy de acá, de Jujuy, de la zona del Ramal, o sea, mi etnia sería la etnia Baguaraní. Hace 10 años que estoy viviendo en la ciudad de Mar del Plata y estoy trabajando permanentemente en la lucha y en el rescate de las culturas y en el rescate de la historia nuestra con los hermanos del sur, que son los hermanos mapuches, los hermanos araucanos, los hermanos tehuelches, que son los hermanos que hoy habitan en la zona del sur, ¿no? Bien, hermana, hace tiempo ya que has participado también de la ceremonia. En este momento, ¿cómo estás viviendo esta ceremonia? Y la verdad es que para mí fue muy fuerte esta ceremonia, fue una ceremonia muy especial. Una, porque como yo dije anteriormente, se me ha dificultado muchísimo este viaje, todos sabemos los problemas que hay en el país, los cortes de ruta, entonces pensaba de que no iba a poder venir. Y cuando me decidí, como soy una persona muy de compenetrarme con mis ancestros, con mis espíritus y mis deidades ancestrales también, les pedí a ellos poder venir, poder llegar y estar en este lugar, ya que todos los años estoy viniendo. Entonces pude venir pensando que era mi última ceremonia, y anoche la sorpresa fue muy grande cuando el hermano, el Taita Tehuamán, me consagró como amauta de este lugar y para tomar el compromiso de venir todos los años y seguir su camino, ¿no? ¿Cuál es el significado profundo del Inti Raymi para los pueblos indígenas? Y bueno, como para nosotros sabemos que para los pueblos andinos es el nuevo ciclo agrícola, nosotros nos renovamos también como seres humanos espiritualmente, nos renovamos energías, volvemos a nacer. Bien, hermana, vos estás viviendo en las ciudades grandes, ¿cómo se puede vivir en una ciudad grande y poder mantener la cultura? Qué linda pregunta, realmente es eso lo que yo le digo a los hermanos allá, yo tengo que ir porque yo siento que cuando voy allá dejo todo esto, todo lo que uno mama en una ciudad cosmopolita, en una ciudad urbana, que no tiene nada que ver con esto, donde es todo diferente, la comida, lo que ves, la gente, en lo que se habla, todo, todo. Entonces yo al venirme de allá y estar en esto, vivir esto, lo que viví anoche, lo que viví hoy, lo que estoy viviendo en estos momentos, para mí es volver a nacer, o sea, dejar todo aquello que no es lo mío y renovarme espiritualmente. Me voy con el alma y el espíritu lleno, pero con lo mío, con lo que es la parte de mi tierra, de mi raíz, lo que me dejaron mis padres, mis abuelos y toda esta gente que también son los maestros, los curacas, los yatiris de mi cultura andina. Bien, hermana, entonces, a propósito de eso, finalmente te pediría un mensaje, y principalmente para aquellos hermanos que a veces se dejan llevar en el ruido de las grandes ciudades y pierden su cultura, y a veces cuando vuelven a sus comunidades desconocen hasta su mismo entorno cultural. Mensaje para ellos, por favor. Es muy triste, ¿no? Yo le diría a estos hermanos que primero se miren su color de piel, sus rasgos, porque los tenemos, se miren su interior, ¿qué les dice su sangre? ¿Qué le dice ese grito ahogado que tenemos nosotros dentro de nuestra alma? ¿Y qué nos dice nuestra mente? Entonces, no tenemos que permitir eso, dejarnos llevar por lo que no es nuestro. Yo les diría a ellos que estén donde estén, que nunca se olviden de su tierra. Y lo poquito que ellos aprendieron, que lo den, que lo transmitan. Y se pueden conectarse con otros hermanos, aunque sean de diferentes etnias, aunque hablen diferentes lenguas, no importa, dentro de todo el objetivo es el mismo. Entonces que se sientan orgullosos de ser originarios, que investiguen más, que se metan más en la temática, que cada día aprendan más de ellos mismos, porque sin identidad no van a poder caminar en este camino y no van a saber defenderse, que aprendan a conocer también sus derechos, que también eso vale, que también eso es importante, y saber decir qué es lo que necesitan, pero con orgullo, no mendigando, no dejarse conformar por una cosa simple, porque nosotros tenemos mucho para dar, y así como tenemos para dar, también queremos recibir. También te voy a pedir un saludo muy especial que seguramente te va a gustar darlo y le va a gustar recibir a tu pueblo guaraní, que ellos escuchan este programa que se llama Voces Originarias de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, yo les digo a mis hermanos guaraníes que también ellos, que difundan su cultura, que no se queden en el lugar que están, cuando puedan salir, que aprovechen, que sepan elegir a sus dirigentes también, que eso es muy importante. Va un abrazo para ellos también, que puedan seguir ellos adelante, luchando también por el rescate de sus culturas, ¿no? Estuvo también allí presente, participando de esta emotiva ceremonia, Delia Sánchez, desde la comunidad Aba Guaraní, compartiendo con nuestros hermanos Collas, allí en la quebrada de Humahuaca, en Huacalera, como bien habíamos mencionado, en el trópico de Capricornio. Esta ceremonia del Inti Raymi, lo importante es preservar la esencia de los pueblos indígenas, el origen de lo que nos dejaron nuestros abuelos, respetar cómo se debe este sitio sagrado y sobre todo, decía Delia Sánchez, realizar el trabajo con otros pueblos, el rescate de la cultura con otros pueblos indígenas de la Argentina. También este nuevo ciclo agrícola significa la renovación de las energías en la tierra, o sea, de ir al lugar y salir renovado con nuevas energías. Realmente no me llama la atención, Carmen, cuando voy a decir sitio sagrado. ¿Recuerdan de que todo lo que somos cristianos, o quizá por ahí hemos leído alguna de los párrafos de la Biblia, donde habla de sitio sagrado, que cualquiera no puede entrar en un sitio sagrado? Entonces yo pienso que para los pueblos indígenas siempre tiene que haber consulta con los dueños del lugar. Porque si no hay consulta, permiso, entonces quiere decir de que no ha sido en las comunidades, no ha sido educado. Porque cada dirigente, yo me recuerdo de los viejos caciques, como por ejemplo Sacayante, fue uno que siempre llamaba la atención a la gente del pueblo, yo me estoy refiriendo a la gente guaraní de Yacuí, y esto se va perdiendo, el respeto hacia Lomburubicha. Y cuando voy a ese sitio sagrado, y realmente hay que volver a renovar, a recuperar, y que nuestros hijos en la escuela donde sea, se sea respetado este año nuevo andino. Claro que los indígenas hoy en día no estamos dedicados mirando al calendario de fin de año, pero realmente también cada pueblo, como por ejemplo el guaraní, la fiesta de fin de año, casi siempre los viejos recordaban cuando hacían la siembra y la cosecha, ¿no? Es un año nuevo más. Y en esos años nuevos siempre decimos, bueno, hasta aquí hemos llegado con este éxito, por lo menos estamos cosechando algo. Pero cada vez se nos depara otra cosa, Carmen. Se viene falta de trabajo para nuestro hijo, se van lejos de las comunidades, se van llevando, digamos, vuelven con otra forma de cultura de pueblos indígenas. Eso a veces yo me pongo a pensar y tengo mucho miedo, porque nuestra cultura mismo se va degenerando, se va terminando, porque se lo transmite de otra cosa a través de las televisiones y otra cosa. Así es, cuando uno recibe a turistas, a amigos que se interesan por conocer la cultura de nuestro lugar, hay que abrirle las puertas, pero hay que pedirle el respeto que se merece la cultura del lugar. Para poder compartir, primero debemos respetar el lugar. Y en esta ceremonia se ha vivenciado una vez más al Tata Inti, ¿no? Donde se comparte la coca, que significa el fruto de la tierra, que significa la riqueza vegetal, se comparte la comida con los hermanos allí en el lugar. También allí los presentes danzan con la huipala, sabemos que es la bandera que abraza en sus colores el arco iris, la unidad y la fuerza viva de la sangre indígena que palpita en todo el territorio andino. Vamos a escuchar un testimonio más, un hermano que también estuvo allí presente, él es de la comunidad del Perchel, es Héctor Romero. Bueno, por la comunidad de Villa Perchel, en nombre de Mema, hago un saludo grande y de hermano a la red de comunicación indígena. ¿Cómo has vivido la ceremonia, Héctor? Contanos un poco. La ceremonia del Inti Raymi en estos cumpleaños de los 18 años estuvo muy, muy linda, acompañado por muchas comunidades locales, de hermanos de otros pueblos. Se llevó tranquilamente durante toda la ceremonia, desde la víspera del 20 al día 21, que es el día de hoy, que es el nuevo año indígena. Todo muy positivo, y con el apoyo de Caras Nuevas, de algunos acontecimientos también nuevos, como un casamiento que se hizo por primera vez acá en el altar de la ceremonia sagrada, altar Tata Inti. Bien, ¿qué significa compartir con la comunidad y con otras comunidades un nuevo año nuevo, como decís vos, una nueva ceremonia del Inti Raymi? Para las comunidades fundamentalmente significa el fortalecimiento de la identidad cultural, que nos va a dar un pie para reclamar los espacios que nos corresponden, o sea, las tierras, y este fortalecimiento comunitario que estamos tramitando a través del INAI, la comunidad de Percheli y otras comunidades, muchas que están en esta situación, especialmente por la tierra, por nuestro territorio. Bien, esto es finalmente entonces un mensaje para los hermanos, las diferentes comunidades, para que se sigan acercando a esta ceremonia que creo que es muy importante para todos quienes vivimos en esta región. La invitación está abierta a todos para que sigamos en el reclamo del espacio que nos corresponde y este lugar que es un sitio de energía positiva para esperar nuestros apus sagrados y respetar y agradecer todo lo que nos da, que seguramente nos iluminará para que consigamos el día de mañana para beneficio de nosotros, los pueblos. Escuchábamos el último testimonio de Héctor Romero de la comunidad del Perchel. Esto está en el departamento de Tilcara, también allí presente en esta ceremonia, en este momento de gran emotividad que se vive en esta fiesta. Emotividad tanto para las comunidades aborígenes como también para los turistas, también para los medios de comunicación. Pedimos siempre que estén presentes en estas oportunidades, en estas ceremonias, lo hagan con total respeto, como lo decíamos anteriormente, Sebastián. Se vive con gran espiritualidad este momento, esta celebración, el rito que marca la profunda vinculación entre el hombre y la energía superior que simboliza el sol. Sí, no, realmente eso es así, porque el sol te da vida para los pueblos, porque sin el sol también no hay crecimiento. Entonces por eso digo de que desde el punto de vista indígena guaraní, que siempre si no hay mucho sol, también creo que a veces las plantas se pueden marchitar, o tiene que haber entre humedad y sol. Por eso son cuatro cosas importantes: el fuego, el aire, la tierra. Uh-huh. Y esos son esenciales para los pueblos indígenas. Pero el respeto que tiene que tener la gente no indígena es deber. Por eso se muchas veces dice, esto se debe mirar, pero no se debe tocar. Te das cuenta de que con esto que estamos padeciendo casi en todo el mundo, ¿no? Con la contaminación del aire, ya no hay un aire puro. Pero tratamos de que el conocimiento que tiene nuestro ancestro, que todavía algunos están en América Latina, en el Caribe, como por ejemplo el Círculo de los Ancianos, por ejemplo, transmite el conocimiento para que desde ahí nosotros podamos caminar a través de esos consejos. Así se vivió en Huacalera, en la comunidad indígena del departamento de Tilcara, este año nuevo indígena, también llamada la fiesta de la abundancia, el Inti Raymi, desde la tarde del día 20 hasta el mediodía del día 21, donde participaron muchísimos hermanos de las distintas comunidades originarias, acompañando a nuestros hermanos en uno de los ritos más importantes de la cultura indígena de la región, que se preparan para vivir este año nuevo indígena bajo el designio paternal del Padre Inti. Amigos, no se vayan de la sintonía, que ya vamos a estar en la segunda media hora con más noticia y más algo que saber de los pueblos originarios. Cae la lluvia del cielo con una bendición. Con vocación de servicio y compromiso con los demás. podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Bienvenidos a todos, estamos en la segunda parte de nuestro programa número 150, con más información, con más testimonios de nuestros hermanos de los distintos pueblos originarios. Antes de retomar nuestra tarea, la de informar, vamos a darle nuestra página en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Vamos a continuar hablando de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos que contribuyen a la diversidad y a la riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Reafirmar también que en el ejercicio de sus derechos los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación. Desde hace bastante tiempo los pueblos originarios, sobre todo los representantes, los caciques, los dirigentes, burubichas, también vienen participando en distintos encuentros y talleres para hacer defender sus derechos. Sí, interesante, ¿no? Porque los foros de pueblos indígenas siempre han escrito, han escribido algo y han firmado algo para que se vuelva a recordar en la memoria de los pueblos. Por ejemplo, las reuniones que se llevan en las comunidades, la participación, el objetivo de esa reunión, convocatoria, ¿quién convoca esta reunión? ¿Para qué? ¿Qué se piensa hacer en el futuro? ¿Cuál es el proyecto que tiene el pueblo? ¿Cuál es la visión y la misión que tiene que cumplir cada pueblo originario? En Buenos Aires se ha realizado el Seminario de Pueblos Indígenas y las Políticas Públicas para las Comunidades Indígenas. Se ha llevado a cabo el 12 y 13 de este mes, donde estuvo presente Jaguar Malcu, nuestro corresponsal, y dialogó con Roberto Ñancucheo. Él es nuestro hermano mapuche y va a hablar del Consejo de Participación Indígena, propuestas para la coadministración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Nos encontramos con el hermano Roberto Ñancucheo, él es mapuche en el Consejo de Participación Indígena. Tu saludo, Roberto, para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, en principio un saludo para todos los hermanos que escuchan la Red de Comunicación y bueno, mandar no solamente el saludo así simple, sino un saludo de fuerza, un saludo de esperanza y un saludo de, sobre todas las cosas, del levantamiento y de dignidad de los pueblos indígenas, ¿no? Bien, acabamos de terminar un encuentro con hermanos de la CPI, con hermanos de organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu balance, digamos, a esta reunión? Bueno, yo creo que el balance es un balance siempre positivo, esperanzador, si bien siempre el tiempo es poco para terminar de discutir la cantidad de temas que tenemos los pueblos indígenas, sobre todo para poder ser conscientes de la realidad que cada uno de los pueblos vive, pero creo que también la dirigencia está asumiendo esta realidad también para avanzar con propuestas, ya no quedarnos en el lamento, sino haber elaborado propuestas concretas hacia las políticas públicas que el Estado tiene que tener, ¿no? Uno de los temas tratados fue el Consejo de Coordinación del INAI. ¿Qué grado de participación ha tenido la CPI en este proceso? Bueno, la CPI, si bien no ha tenido participación en todo lo que significa la designación, ya que ha sido una designación a dedo por parte del presidente del INAI, entendemos que de todas maneras el Consejo de Participación va a tener una presencia muy fuerte dentro de ese Consejo de Coordinación y creo que vamos a llevar adelante las propuestas que hemos elaborado como Consejo de Participación, que tiene que ver con la coadministración del INAI y sobre todo con la creación de nuevas direcciones que pongan a los pueblos indígenas en igualdad de condición en cuanto a la capacitación y el fortalecimiento de sus culturas. Uno de los procesos del CPI fue la ley de relevamiento territorial. ¿En qué momento está esta ley? Bueno, estamos en esta ley, nosotros tuvimos que ver con todo lo que fue el lobby, como se dice, todo lo que es buscar la solidaridad. Creo que ha habido un gran estancamiento y tiene que ver con este cambio de gobierno, es decir, dentro del INAI, que quienes han asumido no tienen el conocimiento necesario hoy para poder poner en práctica este derecho, ¿no?, que tenemos a que se implemente cuanto antes la ley. En este momento todavía se está discutiendo el tema de los equipos técnicos en algunas provincias y en otras todavía no ha empezado la discusión. Creemos que es una medida que se tiene que tomar de manera urgente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora para garantizar la participación indígena? Nosotros entendemos que el Consejo de Coordinación va a tener que ser el espacio donde con los representantes del Estado, tanto nacional, de los distintos ministerios que van a participar, y con los representantes de las provincias que han adherido a esta ley, a la 23.302, creemos que desde ahí se tiene que hacer efectivo la participación de todos los pueblos indígenas. ¿Algo más que quiera agregar, Roberto? Y si no, tu despedida para los hermanos del norte que van a escuchar tus palabras. No, bueno, mandarle saber de que si bien allí en el sur nosotros estamos avasallados por las petroleras, saber que en el norte también hay otra empresa que están avanzando, y bueno, mandarle un saludo sobre todo de la resistencia a avanzar sobre nuestros derechos, ¿no?, a ejercer el derecho, que es algo que nos dignifique y que dignifique a nuestros hijos, ¿no? Nuestro hermano Roberto Ñancuche, hermano mapuche, se refería en esta entrevista que escuchábamos, también se refería a las designaciones en el Consejo de Participación Indígena, a las propuestas para la coadministración del INAI y la creación de nuevas direcciones y también capacitación a los pueblos indígenas, preocupados muchas veces los pueblos por el hecho de que los pueblos, de que las comunidades hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, el de la colonización y enajenación de sus tierras, de sus territorios, de sus recursos naturales, muchas veces impidiéndoles ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de la conformidad con sus propias necesidades e intereses. Y con esto, lo que nos decía nuestro hermano Ñancucheo, lo que nos habla sobre esta personalidad de pueblos originarios, los que trabajan dentro de un instituto, hay un área muy importante que todavía no se está cubriendo, porque esto viene de hace muchísimos años. Y cómo no, hoy en día nuestros jóvenes están viendo cuál es el objetivo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque te habla del intercultural bilingüe, de salud, de educación. ¿De qué más te habla? De tierra, territorio, de estar junto con la ley de bosque. Bueno, hay tanto proyecto que no hay... todavía no lo están cubriendo, y también no hay mucho presupuesto para esto, como lo decía anteriormente en el otro programa Eduardo Soria. ¿Recuerdan? Anteriormente también lo dijo sobre este tema, y bueno, hoy siguen reclamando los derechos como otro hermano del sur de nuestro país, un hermano mapuche. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce también la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, en acuerdos y otros arreglos constructivos con los estados. Vamos a escuchar a nuestro hermano del pueblo guaraní, Abel Camacho, también presente en este seminario de los pueblos indígenas y las políticas públicas. Nos encontramos con el hermano Abel Camacho, él es del pueblo guaraní, de la provincia de Jujuy. Tu saludo, Abel, para la red de comunicación indígena. Bueno, a toda la audiencia de esta radio, ¿no?, que llega a todos los hogares de las comunidades aborígenes de Jujuy, ¿no? Hemos culminado una reunión con hermanos indígenas del Consejo Participativo Indígena, también del Consejo Asesor. Contanos cuál es tu balance en estos días que hemos estado reunidos. Bueno, el balance ha sido positivo, dado que hemos tenido una reunión con el director de Parques Nacionales, ¿no?, el señor Espina, y el cual, bueno, hemos quedado en acuerdo mutuo, ¿no?, de volver a reactivar, digamos, las gestiones para que se pueda, digamos, trabajar desde el CAPI, digamos, el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, dentro del directorio de Parques Nacionales. Dado a eso, le hicimos una propuesta de trabajo a nivel, digamos, territorial, y bueno, ¿no?, bastante satisfecho, bueno, porque los ánimos de seguir trabajando con los pueblos indígenas, y bueno, eso nos parece favorable a nosotros. Ya lleva más de un año una ley de relevamiento territorial. ¿En qué sentido beneficia al pueblo aprobarán esta ley? Nosotros todavía no sabemos qué alcance va a tener esa ley, ¿no? Dado que todavía no se han hecho efectivas, digamos, las entregas a las tierras ahí en la zona del ramal, dado que pues el Estado si se comprometió a darnos 4.000 hectáreas, bueno, pero hasta ahora nada. Y a su vez también, ¿no?, que las otras comunidades del otro departamento, también hay otras tierras que nosotros tenemos en vista y no sabemos qué alcance va a tener. Lo que sí, vamos a ser cautelosos en tomar medidas, digamos, para que este instrumento legal llegue a beneficio de las comunidades guaraníes, ¿no? Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué propuestas tienen ahora en los próximos días? Bueno, nosotros con la gente de Parques Nacionales hemos quedado a ver si se puede tratar una reunión, ¿no?, para los primeros días de julio. Y lo otro es que también vamos a bajarnos a las bases para, digamos, tratar con todas las comunidades, todos los dirigentes, de informar bien esto en cuanto a la ley, para que hagamos efectivo, digamos, una posición firme, ¿no?, hacia el Estado en cuanto al reclamo de las tierras para el pueblo guaraní. Bien, tu mensaje para los hermanos que van a escuchar tus palabras. Que sigan adelante, que no bajen los brazos, que por ahí esto, el camino es bastante pedregoso, bueno, pero lo bueno de esto es que uno va surgiendo desde abajo, ¿no?, y tratando de atravesar todos los obstáculos que pone, digamos, la gente blanca, pero a raíz de todo eso nosotros seguimos más fuertes todavía. Que no bajen los brazos, que no se puede descansar ante el enemigo, el caray que decimos nosotros, porque si no, nos pasan por encima. Nuestro hermano Abel Camacho, también presente en este seminario del Consejo de Participación Indígena, haciendo un balance y también reunidos con el director de Parques Nacionales para realizar las gestiones dentro del territorio de los Parques Nacionales, conjuntamente con los pueblos indígenas, ¿no? Es importante la participación de los pueblos originarios. Claro, hay sectores que a veces se preguntan cuando no hay balance, no hay análisis de los trabajos, porque desarrollo puede haber mucho, pero ¿por dónde se canalizan los financiamientos? ¿Y cómo se hace los gastos? ¿Para qué es la plata que viene cuando hoy la CPI, ¿no?, el Consejo de Participación Indígena, muy poco conoce cómo está funcionando, como en la zona de San Martín, de Tartagal, en la zona de Salta, no saben cómo está trabajando. Realmente se presenta cada informe cuando las comunidades hoy en día siguen sin trabajo, no hay trabajo en estos momentos. Hay algunas comunidades que tienen su tierra, territorio, otros que no lo tienen, pero ahí está el trabajo, el desafío de los dirigentes que están como en Consejo de Participación Indígena. Y como lo decía Abel Camacho, nuestros hermanos guaraníes siguen en la espera de que se haga efectiva la entrega de las tierras en el ramal, como así también siguen esperando el efectivo cumplimiento de sus derechos, el derecho a la tierra, el derecho al territorio, a su autonomía, a la participación en todos los niveles políticos y privados, en todos aquellos intereses que los afecten, la preservación de su medio ambiente frente a los intereses mineros, petroleros y tantos otros problemas más que se acentúan en cada comunidad indígena. El ruido que hacen los vientos en medio de los pajonales y el tintinear de las gotas de agua. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a continuar compartiendo más novedades, más noticias que provienen de los pueblos originarios, no solo de Argentina, no solo de nuestra provincia, sino también de otros países. Las Jornadas de Paz y de Dignidad, la quinta carrera continental para honrar los sitios sagrados de Aviala, para honrar los sitios sagrados de América. Estuvo nuestro corresponsal Daniel Gallardo cubriendo esta información, dialogando con los que participaban en estas jornadas, donde de cada lugar, de cada país, ellos portan bastones que representan a cada pueblo, que representan las necesidades de cada comunidad y, por supuesto, representan la identidad de cada lugar. Y claro, la identidad tiene su forma de vivencia, ¿no?, en las comunidades indígenas. Y bueno, por otro lado también se puede trabajar, como por ejemplo, son muchos hermanos solidarios por un bienestar de cada pueblo y hace su trabajo a nivel continental, América Latina, en el Caribe, en el mundo. Hay muchos que recorren el mundo viendo lo que está sucediendo con, por ejemplo, con nuestra hábitat de los pueblos indígenas. Es un camino largo que recorre, un camino con esperanza, con la mente pensando siempre en Dios, buscando de que las cosas que se está viendo o las malas cosas que están viendo los corredores, bueno, pongan en común acuerdo en un encuentro entre el norte y el sur, el norte y el sur, el este y el oeste, para hablar sobre tema de tener una conciencia limpia, para ayudar a la gente que todavía están fuera del conocimiento de los pueblos originarios. Desde la Coordinación de Jornadas de Paz y Dignidad, nos dicen que correr es una forma vital, es una forma ceremonial y tradicional, que nuestros antepasados y ancianos nos han enseñado que corriendo espiritualmente se fortalece la unidad entre la humanidad y el universo. Las Jornadas de Paz y Dignidad está formada por la participación de diferentes pueblos, de comunidades y organizaciones originarias de este continente, así como también por hermanos y hermanas afines a la continuidad y a la extensión de la voz que llama a la unidad y a la paz de la vida en nuestra madre tierra. Vamos a escuchar el diálogo que mantenía nuestro corresponsal Daniel Gallardo con Marcelo. Él es de Uruguay y también está participando en estas jornadas de paz y dignidad. Se están llevando una jornada de carrera. En este momento tenemos a un representante. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Su saludo y su nombre para la red de comunicación indígena. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marcelo. Vengo de Uruguay y estamos participando en las jornadas de paz y dignidad, que es una carrera ceremonial por todo el continente, en este año honrando los sitios sagrados. Si nos podría comentar, ¿cuál es el motivo, dónde están dirigiéndose en este momento? Bien, nosotros llegamos en el día de ayer en la tarde a embarcación, fuimos recibidos en la plaza por la gente de la municipalidad, pasamos la noche allí, se nos ofreció alojamiento y alimento, estuvimos también en la radio, los compañeros fueron entrevistados y contando un poco de qué es lo que se trata, jornadas de paz y dignidad. Aquí también desde la plaza, desde el mismo lugar donde se cierra la ceremonia, al otro día se abre la ceremonia del día de carrera y bueno, hoy estamos aquí en la ciudad de Orán, fuimos recibidos por mucha gente también, la gente sobre todo de educación física, la directora de deportes y la señora de cultura de la municipalidad, y bueno, muy agradecidos y muy contentos de estar acá. Si nos podía comentar, ¿cuáles son los significados de cada bastón? Bien, bueno, traemos muchos bastones, ¿no? El bastón en sí, el bastón de Uruguay, es el que representa esta línea, ¿no? El bastón de Uruguay, como contó hoy el hermano Joan aquí, fue hecho de un palo en que se sacó de un fuego de una ceremonia en Uruguay en el año 96. Representa a todo el pueblo del Uruguay y cada bastón sostiene un poco el propósito de la gente, ¿no? Este bastón tiene como propósito recuperar la memoria, ya que en nuestra tierra no existen comunidades nativas, existen sí algunas personas originarias, pero disgregadas por todo el país. Allá por el año 1831, el primer presidente uruguayo convocó a los pueblos originarios para entregarles tierra, y en ese momento decidió asesinar, matar a casi todos ellos. Algunos pudieron huir, los que huyeron salieron de Uruguay, y los que quedaron recluidos o en estancias, ancianas, mujeres, pero se les prohibió hablar su lengua, entonces fueron perdiendo sus tradiciones, sus cantos, y eso hace que hoy no existan comunidades y se nos hace muy difícil poder contactar y reconectar con esa cultura, ¿no? Entonces ese es el propósito de nuestro bastón. El bastón de Uruguay es volver a conectar y volver a retomar la cultura de nuestros pueblos originarios. Y en este momento, ¿cuáles son los objetivos hacia otros lugares? Sí, nosotros seguimos la ruta en este momento para encontrarnos con la flecha que viene desde el sur, desde Ushuaia, que es el bastón del cóndor, que es el bastón que representa toda América del Sur, ¿no? Entonces, dentro de ese trayecto, la ruta que tenemos pasa por aquí, por Orán. Vamos a estar yendo a Aguas Blancas, luego vamos a cruzar a Pozo Bermejo en Bolivia, y ahí también por Bolivia hay todo un trayecto que ya está programado para llegar el día 28 a encontrarnos con el bastón del cóndor, y de ahí sí, una sola flecha con todas las flechas que salieron de América del Sur para dirigirnos hacia Panamá, que es donde se cierra la carrera y la ceremonia. ¿Usted cómo se siente en este momento? Muy bien, muy contento. Disfruté de un lugar muy lindo, muy bonito también. Hay un muy bonito paisaje, tiene una naturaleza muy hermosa y muy abundante. Y así, muy felices de cómo fuimos recibidos en embarcación y también muy felices de cómo nos están recibiendo aquí en Orán en este momento. Así que muy agradecido a esta tierra y a toda la gente de aquí, ¿no? ¿Qué día empezó su carrera? Bien, nosotros empezamos el día 28 de abril y desde ese día salimos de Montevideo, desde un lugar que se llama Punta Yeguas en el Santa Catalina, que es una zona natural protegida de Uruguay. Se entiende que ahí había un fuego muy antiguo y se trató de preservar. Y desde el día 28 de abril, que fue un lunes, que salimos de allí rumbo a Piriápolis, a un cerro sagrado también en Uruguay, y fuimos haciendo día a día distintos trayectos por Uruguay. Recorrimos más de 700 kilómetros en nuestro país, cruzamos la frontera a Montecaseros, de Montecaseros fuimos bordeando el río Uruguay hasta la ciudad de Apóstoles, luego fuimos a Posadas, de allí cruzamos a Encarnación. En Encarnación recorrimos, dos compañeros nos fuimos al Chaco Norte paraguayo para abrir otra línea y otra vertiente que vino hasta Asunción, para juntarnos nuevamente con los compañeros que veníamos del sur en Asunción. De Asunción cruzamos a Clorinda, y desde Clorinda por la 81, bueno, hemos hecho todo el trayecto de Formosa, entrando ahora en Salta, y bueno, hoy estamos aquí en Orán. Ha sido muy recibido, ¿no? Sí, muy bien recibido en todas partes, muy contentos, y bueno, y la suerte de ver mucha cultura originaria, ¿no? Encontrarnos con los pueblos Toba, con los Tobacom en Paraguay, con los Pilagá, con los Huichí, hemos estado conversando con algunos de ellos incluso, y compartiendo cosas muy bonitas, ¿no? Muchas gracias por esa entrevista a los micrófonos de la red de comunicación indígena. Bien, lo que nosotros entendemos es que es el tiempo de volver a recordar, es el tiempo de sostener nuestra cultura y nuestra dignidad, y que la cultura occidental, si bien no ha valorado y quizá ha despreciado un poco todo ese saber, este es un nuevo sol, como dicen los abuelos, que se está abriendo para todos los pueblos, y que bueno, que ellos desde sus propios saberes, desde sus propias raíces, busquen y expresen lo que ellos saben, porque en definitiva ese es el tiempo, ¿no? El tiempo de compartir lo que sabemos de nuestra sabiduría, y que escuchen a los abuelos, o que busquen en los abuelos, que busquen en sus propias tradiciones, en su propio camino, que ahí está todo el saber que se necesita. Bueno, muchas gracias, y así muy agradecido a toda la gente aquí de esta zona y a toda la gente que nos ha acompañado en la carrera también. Gracias. Marcelo, desde el Uruguay, nos comentaba, nos recordaba que el propósito de estas jornadas de paz y de dignidad era para volver a recuperar la cultura de cada lugar, de cada pueblo originario. Sí, ¿no? Claro, como dice Marcelo, recuperar en este camino, largo camino que se encuentra con diferentes pueblos, diferentes países, que recuerdan lugares sagrados, lugares más, muchas veces que uno no conoce, ¿no? Pero viendo el trabajo que hacen ellos en este gran carrera, que es un desafío para llegar a una meta, varios meses todavía de recorrer por este camino del suelo de nuestro norte, nuestro sur, nuestro este y oeste, por, ¿no?, toda América Latina. Un encuentro va a ser muy largo, pero desde aquí nosotros siempre decimos que sea exitoso todo lo que ellos hacen, porque van con un solo objetivo. En el año 1992 se realiza por primera vez esta carrera tradicional de jornadas de paz y dignidad en memoria de los 500 años de resistencia de los pueblos originarios a la conquista. Allí se tomó el compromiso de realizar esta carrera cada 4 años a través del continente americano, diseñándose 2 rutas principales, ruta norte y ruta sur, las que hacen el recorrido de la cordillera de los Andes. Vamos a escuchar el testimonio de otra participante, ella es de México, y nos comenta también cuál es este propósito, esta unión de los pueblos de América. También estamos con una señorita, quien es un participante más. Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ejecayani, que significa espíritu viento en la lengua náhuatl, que es la lengua tradicional de los mexicas, aztecas, y viven todavía en el centro de México. Muy contenta de estar acá, viniendo a correr por este propósito, que es unión de los pueblos de América y principalmente por los sitios sagrados que se respeten y por la dignidad de los pueblos. Muy contenta de ir con mis pasos, sembrando y cosechando, de ofrendar y de estar aquí. Un saludo muy grande para la gente originaria, que sepan que esto viene de los pueblos originarios. ¿Qué significado tiene el bastón que en este momento está transitando por toda la Argentina? El bastón que guía esta línea es el bastón de Uruguay, que es para recuperar la memoria. Ese bastón viene con ese propósito de levantar la memoria de los pueblos antiguos y viene acompañado de los bastones que vienen representando. Y esto se da en todo el continente. En México también hay bastones de mando que se utilizan para las danzas. El que tiene la danza lleva la danza. Se corre el bastón. El bastón es de todos y es representación de todos. Quisiera pedirte más que nada un consejo para los jóvenes. Sí, pues sobre todo que primero que se conozcan a sí mismos y que se acepten como son. Que de esa forma, cuando tú te aceptas, ya todos los demás te aceptan. Por otra, que no descarrilen energía, que ahora cuando estamos jóvenes tenemos mucha energía, entonces que no la descarrilen en alcohol. Entonces eso, que encuentren sus raíces, que muchas veces el pensamiento occidental es lo bueno, pero es ajeno a nosotros. Nosotros somos de esta tierra. Entonces que no vivamos en un sueño queriendo ser algo que no somos. Ese es mi consejo. Muchas gracias, y el 12 de noviembre es cuando nos unimos con la gente que viene de Alaska en Panamá. Es que todavía nos quedan muchos meses, muchos países, muchas comunidades por las que rezar y pedir. Entonces el pensamiento y el corazón son súper poderosos. Esto se hace a través de eso, del pensamiento y de los corazones de la gente. Entonces que nos tengan en cuenta y en su pensamiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ajo. Esta hermana mexicana, esta joven mexicana, nos recordaba el propósito, el objetivo de estas jornadas de paz y de dignidad. Es importante la unión de los pueblos de América, y también es importante que se respeten los sitios sagrados por la dignidad de los pueblos indígenas y el de recuperar sobre todo la memoria de los pueblos originarios. Nos dejaba un mensaje, el mensaje para todos los jóvenes, el de aceptar la identidad de cada lugar, el de respetar las raíces, todo lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ojalá que cada vez que pasan estos hermanos por esta ruta que va a ser transitada hasta mes de noviembre, para estar juntos todos, que la participación de esta carrera ceremonial debe realizarse en una actitud de respeto y armonía hacia la persona, instrumento sagrado, el lugar por donde ellos van a pasar. Que sea bienvenido, que nuestra gente le den importancia de este trabajo, que largo trabajo que ellos están haciendo en este año. Hay que reconocer también el respeto de los conocimientos, de la cultura y de las prácticas tradicionales indígenas, porque contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada de lo que proponen cada uno de los pueblos originarios. Acompañamos también a todos nuestros hermanos que se suman a estas jornadas de paz y dignidad para hacerlo con respeto, de llegar a esa meta, de cumplir con los objetivos que se han fijado. Y como bien los decían ellos en los testimonios que hemos escuchado, el de llevarlos en el pensamiento, en el corazón, para que ellos puedan llegar a su objetivo, el de luchar por los derechos de los pueblos originarios, sobre todo el de esta carrera que han pasado también por nuestros antepasados, nuestros ancianos, que nos han enseñado que corriendo se fortalece la unidad entre la humanidad y el universo. Y Y llegamos al final de un programa más, Sebastián. Nos vamos, nos despedimos de nuestra audiencia, de nuestros hermanos, de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Así es, Carmen. Posiblemente la próxima semana vamos a tener mucha más informaciones, porque recuerden que en este fin de semana también va a haber un encuentro de juristas en Orán. Ojalá que nuestros corresponsales estén cubriendo esa noticia. Y junto a Raúl Calizaya, Lisa del Carmen Centeno, quien les habla, Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. A todos, hermanas y hermanos, hasta la semana que viene.